necesario centrar, pero soy un canalla. No me merezco ni limpiarte los zapatos. Un canalla cuyo no se hace, se nace así. Lo supe desde la primera vez que me vi a mí. Tené cuidado con la gente como yo. Soy canalla sin darme cuenta. Y cuando empiezo ya no puedo parar. Soy un mal tipo desde mi más tierna edad. Y cuando empiezo ya no puedo parar. Soy un mal tipo.